You're always such a fool. And in your eyes, so blue, I see the light I never had before. Do you remember when we used to... Abrimos en la mañana el tiempo dedicado al interés humano. Dejamos atrás la actualidad local, los espacios divulgativos, para centrarnos en contarles la sencilla vida de los ubriqueños. Ubriqueños que residen por el mundo, jóvenes que tuvieron que emigrar por causas laborales, mayores que por las mismas causas, pero hace ya mucho emigraron y rehicieron su vida en un país extranjero. Todos ellos llevan a Ubrique en el recuerdo y en el corazón, y es su historia la que contamos cada viernes con el personaje. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. Las carreras sanitarias son una de las que más salidas profesionales tienen en el extranjero. Ante la dificultad que se puedan encontrar en España, muchos jóvenes recién diplomados o licenciados optan por marcharse fuera para poder así conseguir experiencia profesional de cara a un futuro regreso a su país de origen. Eso es lo que ha hecho la ubriqueña de 24 años, Andrea Ponce Pérez, que desde hace poco menos de un año reside en Reino Unido, en Portsmouth, ejerciendo como enfermera en un hospital del Sistema Nacional de Salud Británico. Hoy en el personaje vamos a conocer la historia de Andrea, que se parece a la de muchos ubriqueños con cualificación profesional que acaban trabajando en el exterior. Además, vamos a echarle un vistazo al sistema público de salud en otro país, a través de la experiencia de una de sus trabajadoras. Andrea Ponce, buenas tardes. Buenas tardes. Para romper el hielo, Andrea, ya sabes que es típico hablar un poco del tiempo, así que, ¿qué tal el clima en abril por Reino Unido? Pues mira, ahora mismo no está mal, está soleado bastante, pero vamos, que en una hora te puede cambiar y llover. Como que ha llegado la primavera, ¿no? Sí, sí, pero seguimos con bota, hasta por lo menos octubre. Y no me la voy a quitar todo el año. Claro. Tengo entendido que el clima es más llevadero en esta zona que en otras del país. Las lluvias son frecuentes en invierno, pero en verano predominan los días en los que, bueno, pues dicen que brilla el sol, Andrea, y las temperaturas son algo cálidas. ¿Tú qué opinas? Es verdad. No. Es cierto que en otras partes pues llueve bastante. Aquí llueve un poco menos, más sol, pero vamos, que hace igual de frío. Y sí, es verdad que hace sol y tú puedes pasear y puedes ir a conciertos y está bastante bien. Con otras partes, también. Andrea, recién cumplido los 23 añitos y recién concluido tus estudios como diplomada universitaria en enfermería, te marchas con oferta de trabajo bajo el brazo a la ciudad portuaria de Portsmouth, en Reino Unido. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia? Si tuvieras que definirla, ¿qué dirías? ¿Ha sido positiva o negativa? La experiencia ha sido positiva. Muy positiva, tanto personal como laboral. Hombre, ahora mismo si me dice, vuelvo a repetir, lo haría, con los ojos cerrados. Ahora vendría con otra mentalidad, eso es cierto. Porque tú vienes aquí con una mentalidad cuando te la ofrecen que es muy diferente. Y es de hecho no estaba acostumbrada a que iba a ser tan diferente. Cuando llegas como un primer choque, después ya te adaptas, pero es de lo que hemos aprendido y no lo cambiaría. Bueno, cuéntanos tu historia, Andrea. ¿Cómo acabaste en la ciudad británica? ¿Por qué Reino Unido? ¿Y cómo fue ese proceso para marcharte? Pues yo estaba estudiando un MEI. Sí. Realmente sabía que no iba a aprobar. Un día estaba muy aburrida, en paro, en Ubrique. Y dije, pues voy a hacer una oferta. Me llamaron al siguiente lunes. Al siguiente martes fui a Madrid, hice una entrevista y pasamos 20 personas. A los 3 meses, en Portugal. Fue por... Ninguno de los que vinimos, ni pensamos ciudad, ni pensamos el vecino. Fue por casualidad. No fue que tú dijiste, voy a elegir esa ciudad porque me gusta, ¿no? Fue, voy a echar una oferta, la primera que me llamen, allá que voy. De todas maneras, dice que estabas en Ubrique sin encontrar trabajo, pero acababas de concluir la diplomatura, ¿no? Realmente tampoco había habido mucho margen de tiempo ahí para buscar. Hombre, ya, pero se supone que tú acabas con una carrera. Tú eres una persona joven, tú deberías de tener trabajo. Sí. No puede, si tú tienes una carrera, que menos que tengas un punto, algo que te dé un poco de empuje para seguir para adelante. y ahora mismo está difícil, difícil. O te vas a privada, o hace millones de cursos, te preparas un máster, o no entras. Y la bolsa andaluza no es que vaya precisamente bien. Que se, yo imagino que es uno de los principales problemas que comparten a lo mejor otros compañeros, ¿no?, también. Sí, aquí hay de todo. Vinimos porque no encontrábamos trabajo, la mayoría de los andaluces, que somos bastante, alrededor de unos 60. Y otros vinieron por cambio, porque estaban hartos del sistema. Claro, pues vamos a seguir hablando de ese sistema, no lo vas a contar ahora, pero yo te quería preguntar también por otros aspectos, por ejemplo, el idioma, ¿no? Porque cuando uno se va a un país extranjero, el idioma siempre es una barrera importante, sobre todo pues para los profesionales, que aunque vayan con su B1 y la formación en idiomas requerida, ¿no?, que te exigen, sí que deben hacer frente a un vocabulario especializado. ¿Cómo llevas el léxico hospitalario? ¿Qué tal se te da? Eso lo llevamos mal, porque cuando llegamos aquí te dan un curso y donde se supone que tú aprendes lenguaje técnico en inglés, pero realmente lo aprendes día a día. Todavía nos seguimos riendo cuando nos enteramos de que algo significa y no lo sabía. Pero no lo llevamos mal. Lo que es en el ámbito sanitario, no mal. Es cierto que venimos con muy bajo nivel de inglés, muy bajo, que realmente lo que más nos cuesta es hablarlo, porque nosotros tenemos muy buena base gramatical y buena base de vocabulario, pero lo que nos cuesta es hablarlo y escucharlo, pero por ahora no nos va mal. Intentamos, todavía es cierto que todavía aprendemos cosas nuevas en el hospital y todavía tenemos nuestros fallos y con los médicos y tal, pero por ahí vamos. Se va. Es cierto que nos dieron un aviso, sí, a todos los andaluces nos dieron, chiquillo, un poco más de lenguaje, pero está bien. Pero es cierto que realmente no tenemos un buen nivel. En comparación con otros países no lo tenemos. Pero porque no lo hablamos realmente. Tenemos esa base. Esa es una de las carencias que quizás tú señalarías, ¿no?, del sistema educativo español. El tema de los idiomas, sí, pero hablado, ya no escrito, ¿no?, ni gramaticalmente, sino poder hablar esa lengua, ese idioma, bueno, pues no, al final no resulta tanto, ¿no?, como nos quieren, o como puede pensarse en un principio, ¿no? Claro, es que tú realmente llevas estudiando inglés desde que entras en la guardería. Claro. Y ahí estudiamos vocabulario, estudiamos gramática. Yo puedo escribir perfectamente y yo sé mucho vocabulario, pero es verdad que no tenemos pronunciación para hablarlo. Entonces, al principio también nos cuesta porque somos bastante vergonzosos. Y es como un choque, no te cuesta, te da vergüenza, y es porque no lo tenemos. Realmente porque tú en el instituto o en la escuela o incluso en la universidad tú escuchas y haces listening, pero no es suficiente, no se habla. Tú cuando sales a la calle nadie habla inglés. Entonces eso nos falta, pero poco a poco se coge. Es cierto que la base la tenemos. Claro. ¿Y en el día a día en la ciudad británica, para entenderte con los ciudadanos, qué tal? ¿Bien? Aquí bien. Aquí es que tienen un poco de acento, en plan ceseo. Y yo creo que para mí por eso es más fácil. Porque yo también hablo con la teta. Entonces cuando hablan, más o menos yo los entiendo. Es cierto que tú vas a los restaurantes y si no te entiende la mayoría vas a italiano o portugués. Entonces te va a contestar, pero realmente el día a día con ingleses es bastante fácil. Yo creo que es más difícil en el hospital. Claro. Porque tú aquí, si ellos son bastante amables, entonces si ellos ven que tú no lo has comprendido al principio, te van a intentar que tú lo comprendas. La tercera vez más enfada, evidentemente, pero yo creo que ya al principio desarrollé un odio y decía que cada vez que fuera a España jamás, que el inglés que viniera a hablarme le iba a decir, aquí es español, pero ahora me lo pienso. Claro, la cosa cambia, uno se va adaptando poco a poco. Es cierto, sí, porque realmente nosotros vivimos de turismo y es cierto que cuando llegan allí, somos tan tontos, es que les hablamos inglés. Ellos hablan en todos lados inglés. Y nosotros cuando llegamos aquí, tenemos que hablarles inglés. No van a hacer por hablarte español, entonces es muy raro. Pero bien. Claro, se defiende bien. Al principio compra cosas diferentes. Una vez compramos condicionador y no era champú porque no entendíamos lo que ponía o cosas así. Vamos, que anécdotas tienes para un rato, ¿no? Por confusiones sí, con el idioma. De todas. Nos ha pasado de todo. Nos han pasado muchas cosas. Por ejemplo. Hemos llegado de una tienda. Sí. Y de decir, hay paracetamol, chicle y pan. Y tú, por favor, ¿qué? Y una vez fue eso, que fuimos a comprar champú y nos equivocamos y nos fuimos lavando como una semana con acondicionado. Porque ya no nos dimos cuenta. Y millones. Ya por el uso, por el uso os disteis cuenta de que ahí había algo, ¿no? Eso no estaba bien. Y decía, esto no es champú. O de comprar, no sé, cerveza y no es cerveza, o millones. O de pagar mal, o esas cosas. Bueno. Al principio con las monedas costaba. Claro. Aunque a mí me recuerdan a las pesetas. Claro, porque allí el sistema monetario es la libra, no tenemos el euro, así que también eso es otro cambio, ¿no? Que hay que asimilar. Sí, ya está fuera también totalmente. Sí, otro cambio, pero es fácil, no es difícil. Es fácil porque a mí me recuerda un poco a la, es parecido a lo que era la peseta. O sea, la gorda, la que la de 25, la de 50, entonces era muy parecido. Entonces para mí no fue tanto. Pero es cierto que al principio más de una vez le hemos colado un euro. Y no había problema, ¿no? No, no, no. ¿Dónde? Uy, perdón. Un poco, sí. Es un toque al principio, pero está profundo. Bueno, el Sistema Nacional de Salud se encarga de la sanidad pública británica. Los servicios que proporciona incluyen hospitales, médicos de familia, especialistas, dentistas, farmacéuticos. No todos los servicios que proporciona son gratuitos, a no ser que estén exentos. Los pacientes pagan los costes, por ejemplo, de los medicamentos, las revisiones de la vista, la gafa y el tratamiento dental. Cuéntanos, ¿dónde trabajas, Andrea, exactamente, y cuáles son tus labores? Yo trabajo en el Queen Alexander, San Pormo. Es como el hospital central, abarca como si fuera la provincia. Y yo estoy en la planta de respiratorio interior. No es muy bonita, pero ahí estamos. Y mi labor es la enfermera de... No ando con tuberculosis, gripe, que aquí hay bastante, todos los días. Pero la verdad que es diferente, muy diferente cuando tú llegas aquí, porque mi labor es que tú... Cuando tú acabas la carrera en España, te estás acostumbrada a sacar sangre, dar antibióticos, un poco pensar y usar lógica. Realmente aquí la enfermera no usa tanto la lógica. Y es un poco frustrante al principio. Como, pero piénsalo. O echas de menos lo básico como sacar sangre o poner una vía. Aquí no se hace. Y al principio eso tú no lo sabes. Tú haces una entrevista creyendo que vas a trabajar enfermera con todas tus competencias. Cuando llegas aquí es un choque. ¿A qué te refieres, por ejemplo, las enfermeras en España? ¿Qué hacen que no hacen las enfermeras en Reino Unido y al revés? Que cuando tú estudias en España, tú estudias los 4 años. Entonces tú adquieres todas tus competencias y tus habilidades. Tú puedes desde sacar sangre hasta poner todo el tipo de guías, puedes poner todos los tipos de inyecciones, puedes hacer todas las técnicas de enfermera. Si tú tienes experiencia en ello, o si no, las aprendes. Aquí no, aquí es diferente. Aquí ellas estudian 3 años. Cuando acaban la carrera, entran en el hospital y en el hospital van dando cursillos. Tienen un cursillo para aprender a sacar sangre, tienen un cursillo para hacer un electrocardiograma, tienen un cursillo para poner una vía. Entonces, si tú no tienes esos cursillos y no están firmados como por la jefa, tú no puedes hacerlo. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos aquí, es como si fuéramos los ingleses. Entonces, tenemos que hacer una serie de cursillos durante una serie de semanas, después estar bajo supervisión o prueba durante otros 6 meses. Y claro, es frustrante porque tú estás acostumbrada a llegar y ya tú pones antibióticos, lo ves algo básico. Hemos llegado hasta esperar, yo he llegado a esperar en un principio hasta 6 horas por un antibiótico. Y que tú puedas hacerlo al principio es muy frustrante, que tú veas a alguien muy enfermo, que tú no puedas ponérselo porque tú no tienes firmado un papel. Entonces, es frustrante. Eso sí, para mí fue lo peor. Fue lo peor. Uh-huh. Yo con eso, vamos, pues... Como lloraba todo el mundo las primeras semanas, yo me vuelvo y ya está. Pero haces piña con los demás compañeros y para adelante. Uh-huh. O sea, porque tú ibas con una idea del trabajo que ibas a tener que desempeñar y en realidad pues ese trabajo se adquiere, pero con el día a día, ¿no? Con el tiempo. Se va evolucionando sí. Poco a poco para adquirir esa categoría que ya aquí en España la tienes en realidad. La tienes muy avanzada, muy por delante. Aquí realmente la enfermera no es tanto técnica, ellos están más enfocados como si fuera una especie de auxiliar. Normalmente, no siempre, pero sí están más enfocados. Aquí las enfermeras son las que hacen los lavados, son las que se encargan de que el paciente lo tenga todo. Pero lo que es la parte técnica, sí. Realmente no las educan en la universidad para ellos. Tienen que hacerlo una vez ya en el hospital. Que a partir de unos 6, que si tú lo haces, te lo firman. Uh-huh. Y al principio, claro, tú llegas y... acostumbrado, tipo de enfermería, pues sí que es un poco frustrante. Uh-huh. Pero ya después te acostumbras y aprendes bastante, la verdad. Yo soy Claro, y es que yo tengo... En otras partes son buenos. Sí. Yo tengo entendido que esa parte de técnica que tú decías antes, de habilidades que se desempeñan aquí por parte de las enfermeras en España, de los enfermeros, también la asumen los médicos, ¿no?, en el sistema sanitario británico. Aquí el médico es un crack, ¿verdad? Sí, lo hace todo. Son manitas. El junior, el mid, lo que se considera mid aquí, uh-huh. El pobrecito está explotado. Sí, totalmente. Trabajan unas 24 horas durante el día, casi 5 a la semana, no tienen vida. Pero es verdad, ellos son normalmente los que ponen las cánulas, los que ponen las vías, los que hacen las técnicas de enfermera. Realmente yo, si no tengo, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo training para poner una vía, y si un paciente porque se mueve o porque le hace falta un antibiótico o un fluido, tengo que llamar al médico, que él venga, ponerle la vía, entonces yo ya ponerle el suero. Pierde mucho tiempo. Un sistema sanitario que pierde mucho tiempo. Claro, porque por eso es malo, falla, claro, porque pierde tiempo. Esa labor que esa labor que desempeña el médico la podía desempeñar la enfermera, la porque podría es menor. Hacer yo y todo sería más rápido, claro, más eficiente, más es cierto que lo hacen porque se supone que es seguro, porque realmente no educan a las enfermeras durante 3 años para hacerlo, entonces se supone que es más seguro que los hagan ellos, claro. Y después, si tú tienes el training, lo puedes hacer sin ningún problema. Puedes suponer tu cánula y puedes trabajar normal y corriente. Oye, ¿tú lo tienes, Andrea, ya? No, esa no, cánula no. Tengo antibióticos, lo tengo todo. Yo puedo poner un drenaje, pero no puedo poner una cánula. Claro. Tengo que seguir llamando al médico. Tiene que muy amable, por cierto. Sí. Pasito a pasito tiene que seguir dando más para poder, bueno, pues contar con toda esa formación extra que se supone se requiere, ¿no?, en ese sistema. Sí. Bueno, en España, ¿tú qué piensas, Andrea? En España formamos buenos médicos y enfermeros. ¿Qué opinas tú por lo que has visto en tu lugar de trabajo? ¿Qué valor se le da a los profesionales sanitarios españoles allí en el Reino Unido? Realmente está muy bien preparado, pero muy bien. Yo creía que realmente antes de venir a España que tampoco sabíamos tanto, realmente. Sí. Pero una vez que está aquí, es cierto, hablando con compañeros, incluso compañeros que han venido después de estos 10 años trabajando en España, que han venido porque están en paro o cualquier cosa, y están muy bien formados, demasiado bien. Y aquí tú hablas con los ingleses y ellos saben que nosotros tenemos todas esas competencias y saben que estamos muy bien formados, al igual que los portugueses. Pero es cierto que allí lo vemos como algo normal, no nos damos cuenta. Es algo, tú allí lo ves usual, que tú hagas, que tú tengas esas competencias, tú tengas esas habilidades. Y es cierto que hay muy buenos médicos y hay muy buenas enfermeras. Lo que no hay es un sistema que los valores. Claro, claro. Eso es cierto. ¿Cuántos enfermeros españoles sois en el hospital en el que trabajas tú? 360. Hemos llegado... ¿Españoles? Sí. En agosto, en agosto el año pasado solamente había un grupo en el hospital, que eran de 60. Nosotros llegamos en mayo, que fuimos 20, y a partir de ahí cada 2 meses llegaba un grupo de 20. El último grupo de 20 son recién graduados, como lo era yo, sí, y vienen con muy bajo nivel de inglés. De hecho, ahora mismo están bajo supervisión por eso, porque el inglés que tienen no va bien, entonces... Están como investigándose si siguen o no. Pero es cierto que han llegado 20 por mes, pues somos alrededor unos 300 junto a portugueses. 180, 300 momentos. Qué barbaridad. ¿Y cuántos enfermeros en total? En mi planta ahora mismo somos 8. ¿Y en total, en el hospital, cuántos enfermeros puede tener entre los británicos, los españoles, los portugueses, en fin, todas las nacionalidades que allí puedan trabajar? ¿Cuántos pueden ser? ¿No lo saben? Sí, más o menos tiene que... Sí. A lo mejor en total no lo sé, pero por planta hay unos 27 enfermeros de todas las nacionalidades y unas 15 auxiliares. Por cada turno trabajan 4 enfermeros y unas 4 auxiliares. Entonces son 36 pacientes, cada enfermero tiene 9. De hecho, el día que son 12, para ellos es un sacrificio como si llevaran un montón de pacientes. Ahora eso sí, el enfermero inglés muy flojo. Le falta sangre, tata tienen, pero también es muy bueno, son muy buenos en farmacia, bastante bueno. Uh-huh. Cosas que a lo mejor nosotros ahí pegamos un poco, porque a ellos les han educado a que le tengan un poco, no de miedo, pero sí respeto a lo que ponen. Uh-huh. Y nosotros lo vemos como algo normal. Cuando yo preparo un antibiótico en España, yo sé lo que estoy dando, entonces no lo preparo con miedo. Aquí ellos sí que lo preparan un poco como de respeto y está, para poderme dar un antibiótico tienes que hacerlo, tiene que venir tu compañero, mirarlo, firmarlo y ir a darlo. No puedes preparar 27, ahora que hay una foto rulando por Facebook, no puedes prepararlo y no puedes irte con un carrito a repartirlo, nunca. Totalmente prohibido. Claro. Y eso los ingleses lo llevan a la jerarquía. Tienen un control más estricto, ¿no?, de la administración de medicamentos. Sí, totalmente. Uh-huh. Aquí está todo bajo llave, supervisado, doble check. Bastante, y todo va firmado. Es bastante bueno porque realmente, si alguna vez pasa algo, ellos, la verdad que están muy, no van a temer. Así han hecho una incidencia o algo, porque están bastante bien chequeados. Si la has hecho tú, la has hecho tu compañero. Tienen como bastante respaldo en esa cuestión. Está bastante bien, cosa que al mundo en España, ¿no? Bueno, existe, ya lo ha dicho, ¿no?, una comunidad de enfermeros españoles importante en Reino Unido. ¿A qué crees que es debido? ¿Por qué los diplomados en enfermería son tan demandados para trabajar en los hospitales británicos, incluso sin tener experiencia? Porque realmente aquí yo creo que la gente no estudia, lo que es los ingleses, no, estudiar enfermería no es que sea una de las carreras más importantes, entonces carecen de ella. Los que estudian enfermería, muy poca parte de la población no la consideran como una profesión élite. No, aquí la gente que va a la universidad estudia medicina o hacía otro tipo de carrera. Entonces, enfermería está como un poco más de lado. Entonces, la gente no la estudia. Y entonces, ellos requieren personal. Entonces, hacen entrevistas en Portugal, hacen entrevistas en la India y en España ahora. Y a ellos lo que les conviene es personal. De hecho, en nuestro hospital está tan falto de personal que tenemos a los militares dentro. ¿A qué te refieres con los militares dentro? Pues es que aquí en los hospitales los militares dan soporte, entonces pueden trabajar. Los médicos y las enfermeras están trabajando contigo tan normal. Cada uno, el de marina va vestido de marina, el de tierra va vestido de tierra, y te lo encuentras. Al principio fue impactante con darte un soldado, pero trabajan como soporte. Se supone que no tienen una buena cantidad de enfermeros. Claro. Tiene que chocar eso, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a otra manera, ¿no?, de funcionar, desde luego, totalmente diferente. Tiene que chocar un poco cuando entras a trabajar y te encuentras, ¿no?, esa situación. Sí, toca bastante. Y además, tienen que ir obligado a ir vestidos de uniforme y tal. Entonces, claro, tú llegas allí y te encuentras un tío con una bota de acero. ¿Dónde vas? ¡Qué madre mía, qué hombre más grande! Y ya le preguntamos, dijeron, sí, es que somos médicos y estamos de soporte. Lo hay en todos los hospitales. Es que aquí es diferente. Aquí está el hospital, que es como la Seguridad Social, que es donde nosotros trabajamos. Eso se llama atrás. Después está como si el sindicato hubiera eso, una parte privada. Entonces tú trabajas como, que eso es como una parte privada en el mismo hospital. Tú puedes trabajar en el hospital, pero eres privada. De hecho, cobras más, pero no tienes como tanto seguro y médico. Y después están los militares. Claro. De todas maneras, tú trabajas para el sistema público sanitario en Reino Unido, porque eso es lo que te puede permitir conseguir después puntos que puedes convalidar en España, ¿no? Y que son necesarios para, bueno, pues entrar a trabajar aquí en el sistema público español. Es cierto, porque por la privada no te los acreditan. Solamente te acreditan si trabajas en la pública. Eso es lo que nos dice. Hay compañeros que trabajan en la privada y la han acreditado igual. Pero depende. Yo creo que si trabajas... Nosotros trabajamos para el público, no lo sabíamos cuando hicimos la entrevista. De hecho, yo creo que nadie lo sabe cuando hace la entrevista, que hay dos tipos de, en el hospital hay dos tipos de agencias. Está la privada y la pública. Y cuando nosotros tuvimos la suerte, porque aquí pues bastante bueno que seas del TRA, entonces cuando llegamos dijeron, ustedes sois del TRA, y éramos como unos niños a los que no les podía tocar. Éramos del TRA y todo el mundo te respetaba. No soy del TRA. Y yo, perdona. Bueno, y están valorados desde luego los sanitarios españoles en Reino Unido, pero ¿y pagados? ¿Están mejor pagados que en España o no, Andrea? Como sistema público, no. Realmente está, si tú opositas en España, cobras más en España como enfermero. pero realmente si tú haces un... Es más fácil trabajar, tú aquí puedes hacer una entrevista y quien sea enfermero viene, hace la entrevista y cobra. Y el sueldo es bastante bueno, comparación con España. No te hace falta hacer una oposición para entrar al hospital. Nuestros contratos son indefinidos y eso es impensable ahora mismo a alguien que se gradúe en España. Claro. Yo no puedo pensar, yo puedo pensar una vez que acabo la carrera decir, me va a tocar en la Navidad del año que viene y como mucho los veranos y las va a poder mantener. Y hasta que tenga puntos o oposite. Sí. Y aquí no, aquí tú acabas, entra, eres del TRAS, no es que cobres una gran cantidad, pero te da para vivir muy bien. Claro. Te da para vivir de tu profesión, que es para lo que te has formado, ¿no? Sí, te da bastante bien. Y aparte aquí tienes la oportunidad, que también está bastante bien, que yo lo veo muy bien, que respetan muchísimo. Tú tienes vacaciones, se las van a respetar, se las puedes poner, tenemos 7 semanas. Las puedes repartir durante todo el año. Y después estamos que cada año se supone que tú avanzas y te pagan por experiencia. Si has hecho más training y tal, se van subiendo el sueldo. Entonces cada año nos suben el sueldo. Pues se supone que cada año tenemos una mayor experiencia. Un plus, ¿no? Sí, claro. Como un plus. Según los training y tal, pues se van. Claro. Bueno, hemos estado hablando un poquito de lo que es el sistema de salud en Reino Unido, de cómo funciona, sobre todo los aspectos más internos, ¿no? Porque es la experiencia que tú nos puedes aportar, Andrea. Pero, por ejemplo, a nivel ciudadano, ¿qué diferencias hay entre pues un español aquí en España cuando necesita el médico y un inglés cuando necesita el médico en Reino Unido? Por ejemplo, la atención primaria, ¿cuesta dinero, no cuesta dinero? ¿Son gratis los medicamentos? ¿Hay que pagar? Si necesita uno un especialista, ¿es fácil acudir a un especialista como aquí en España relativamente o es más complicado? Por ejemplo, a nivel ciudadano, ¿cómo es el sistema sanitario? No, yo creo que es similar. Sí. Aquí lo que es el centro de salud es igual. O sea, el centro de salud, el hospital, cuando tú te pones malito, tú tienes tu seguridad social, que te la hace, vas al centro de salud y el centro de salud pues se deriva. Si va algún especialista, va a estar en el hospital. Es cierto que no son muy buenos especialistas algunos, entonces la mayoría lo que hace es que paga una privada, al igual que en España. Si quieren uno mejor, se va a una privada, o sea. La verdad que hay bastante muy buenos médicos, la mayoría no son ingleses, es cierto también. Y también, pero si tú te pones malito, vas al centro de salud y de ahí vas al hospital, igual que en España. Lo que pasa es que aquí es diferente. Si tú te recetan antibióticos, te recetan alguna pastilla, te dan como un volante. En ese volante, según tu seguro, si tú eres mayor de edad y tal, te van a hacer un descuento o no. Sí. Por ejemplo, yo trabajo para el hospital, pues yo tengo descuento. Pero realmente alguien de mi edad, que no sea de nacionalidad inglesa o cualquiera, no tiene descuento. Se supone que ya está descontado, pero te dan unos volantes en el que suma como otro descuento. Es diferente, tú en España te recetan, vas a la farmacia y te dan el antibiótico, pagas una diferente cantidad. Aquí es diferente, aquí tú pagas el antibiótico entero y después te lo quitan. O sea que el ciudadano tiene que costearse en cierto modo los medicamentos y después beneficiarse de las ayudas que puedan llegar, ¿no? Por ese concepto que han pagado. Sí, realmente se supone que si tú eres mayor tienes todos los antibióticos pagados, solamente pagas como la diferencia. Que igual que en España, tú pagas un poco. Pero es cierto que no todas las edades tienen los antibióticos pagados. O no todos los antibióticos o no todos los medicamentos pasan por el sistema de salud. Es diferente. Realmente, si yo me pongo malo, a mí me parece que tengo un antibiótico en España, yo voy a la farmacia y yo no tengo que pagar ese antibiótico. Aquí no, aquí tú tienes que pagarlo. Sí. Pero yo por trabajar al hospital, pues tengo descuento, por ejemplo. Claro. Es diferente. Imagino que a lo mejor el resto de compañeros pues están en la misma situación, dependiendo también del trabajo que tengan, de si tienen o no tienen trabajo, de la edad también me decían, ¿no? Sí, es diferente aquí. Es cierto que si no tienes trabajo, hay millones de ayudas, funciona bastante bien. Lo normal es que tengas 20 años y ya estés con 2 o 3 hijos porque funcionan las ayudas. Aquí si tú no tienes trabajo, el gobierno te da ayuda. De hecho, en este pueblo donde yo estoy, la mayoría de la gente vive de ayuda. No trabaja. Entonces, viven de ayuda del Estado, que funciona muy bien. Y los niños pequeños tienen pagado hasta los 11, creo, todo. Lo que es dentista, lo que es medicamentos, escuela, todo. Pero, por ejemplo, las escuelas son bastante caras. Sí. Si tú quieres ir a apuntar a una guardería, te puede costar hasta 600 libras por mes. Son como 700 libras. Es que depende del pueblo, del sistema y... Cada uno tiene aquí una manera. Claro. ¿Y las listas de espera, por ejemplo, para la atención, para operaciones, que es uno de los escollos, ¿no?, de todos los sistemas, ya sea de un lugar o de otro, ahí cómo funciona? Va lenta. Sí. Va muy lenta. Uh-huh. Pero va lenta porque realmente no hay cama o no hay servicio para poder abarcar todas las listas de espera que hay. Aquí quirófano no da abasto. Realmente para todo lo que podría hacer, para toda la lista que tiene. Entonces, a lo mejor tú tienes, no sé qué sea de urgencia, pero si eres para una programada, puedes tardar incluso hasta 4 meses o más. Porque no hay cama, no hay servicio, no hay suficiente material para poder abarcar toda la lista que hay. No está mal, porque aquí creo que no funciona bien, pero... Es cierto que la lista de espera va muy lenta, por lo menos en este hospital. Es que cada hospital es diferente. Cada hospital tiene un sistema diferente, unos jefes diferentes, y es totalmente todo diferente. Cada uno se organiza de manera independiente, ¿no? No son centros. Cada planta se organiza de manera independiente. También. Yo puedo trabajar en el mismo hospital y mi compañera puede hacer un trabajo y tener todo diferente a mí. Reglas, todo. Hay unas básicas, pero después ella puede hacer totalmente un trabajo diferente a mí. ¿Y eso es positivo o negativo? El que cada uno tenga un poco libre albedrío a la hora de organizar y estructurar ese aspecto sanitario, ¿no? Esos hospitales, esas plantas, en fin. Todos tienen un sistema básico en el que más o menos todos funcionamos de la misma manera, pero es cierto que cada manager, que es como la supervisora, maneja la planta a su gusto. Realmente hay... Me refiero en plan a tus vacaciones, a cómo te pides tú los turnos, a... eso va diferente. Claro, ya. Después todos funcionamos de una manera básica, en la que funciona, hay una regla en el hospital y tú tienes que seguirla, pero es cierto que es diferente. A lo mejor compañeros que llegaron aquí sin hacerle training o sin hacerle cursillo le firmaron los antibióticos y otros hemos tenido que esperar. Entonces, claro, es muy diferente según la planta donde estés, los jefes que tengas, que por cierto hay 4 en una planta. Y claro, pero eso, aquí hay 4 supervisores por planta. Un poco como en todos lados, ¿no? Hay algunos que te pasan más la mano y otros que te la pasan menos, ¿no? Y nosotros quedamos, claro. Sí, como en todos lados, sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar un poco de cómo es tu vida allí, aparte de lo profesional, ¿no?, que es lo que nos hemos centrado principalmente. Portsmouth, la ciudad en la que tú vives, está en la costa sur de Inglaterra, tiene casi 200.000 habitantes, es una ciudad cosmopolita que cuenta con todos los atractivos de una gran ciudad y las ventajas, además, de un lugar pues más pequeño y acogedor, ¿no?, por el número de habitantes. Su historia está muy relacionada con el ejército ese que nombrabas anteriormente, porque su puerto era un enclave militar hasta hace pocos años y en sus astilleros pues se pueden encontrar barcos de guerra, ¿no? Por ejemplo, esta ciudad además es muy conocida. Sí. Y te decía, bueno, que esta ciudad es muy conocida por su equipo de fútbol, además, ¿no? No sé, todo lo que nos cuenta la red, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar tú que vives allí? ¿Cómo es la ciudad? La ciudad es naval, totalmente naval y militar. Totalmente. Es un pueblo, realmente hay playa, vecino, por cierto, también. Pero realmente todavía siguen aquí los militares, tienen como un pequeño pueblo en una islita, siguen aquí, tienen varios barcos antiguos que también están como en la antigua base militar, pero realmente la mayoría de la gente aquí o es de la marina o es del ejército de tierra, la mayoría del pueblo. Todos los bares son deportivos, es cierto, la mayoría también, y es verdad que somos el fútbol. Aquí el polvo lo llevan con la camiseta azul a todos lados. Y la estrella. Bueno, ¿y qué me dices del carácter inglés? ¿Cómo te llevas con los británicos? ¿Hay muchas diferencias culturales? Sí. A ver, realmente son muy amables, pero son muy falsos. Son falsetes. Es de todo. Hay el típico que te cae muy bien y que puede mantener una relación amistosa y tal. Y después están los típicos que aquí son muy amables, te dicen... Ay, ay, qué bonito todo, pero después por detrás, claro, son muy falsos, son muy desconfiados también. Pero es cierto que, por ejemplo, a las personas mayores se les nota que son mucho más tranquilos, más amables y educados, pero también es cierto que aquí en esta ciudad viene mucha cultura, demasiada, somos bastante, y en ese aspecto son bastante respetuosos, no van a cerrar puertas si tú eres de otra cultura o al revés, ellos van a intentar aprender mucho más de ellos. Es cierto que algunos no quieren aprender más, por ejemplo, no quieren aprender español, no quieren aprender otros idiomas porque lo tienen todo, y depende del inglés. Realmente son mucho más, no son tristes porque son muy divertidos, muy locos, pero es cierto que son un poco falsos. No dicen toda la verdad porque no es amable, son amables, pero son falsos. Y después hay personas inglesas encantadoras en todos lados. Claro. Andrea, ¿te has sentido alguna vez discriminada allí? Discriminada, no. Yo a lo mejor sentí con ganas de decir, no sé cómo expresarme para decirte, no sé hablarte mal y amablemente. No, a lo mejor nos cuesta un poco más al principio de defendernos porque parecemos muy, que tenemos con mucho temperamento, realmente no, realmente es que nos costaba al principio poder defendernos o contestarte irónicamente, cosa que no entienden tampoco, pero sí que falta, al principio nos costaba, todos íbamos hablando en el autobús y tú decías, ¡buah, qué ganas de poder contestarte bordemente que no sea tampoco tan borde! Y ya lo aprendimos con el tiempo. Bueno. Ahora es cierto que si es tu amigo, es mucho más amigo. Sí, es muy, muy amigo. No se abren al primero y si tú realmente haces amistad con alguno de ellos, lo vas a tener para toda la vida. Bueno, y con respecto, por ejemplo, al nivel económico, ¿es una ciudad cara para residir en ella? De Londres no es de las más caras. Bueno, de Inglaterra, cerca de Londres, es de las más baratas. Es cierto que es caro, aún así es caro, para nosotros es caro. Venir sin nada es caro. Si yo he tenido la suerte de venir con un trabajo desde allí ya, pero la gente que ha venido de otros españoles que vienen sin nada es bastante caro. Un piso te puede costar unos 500 euros al mes. Claro, tú llegaste con trabajo debajo del brazo y con alojamiento también, ¿no? Porque lo ponía la propia empresa. Bueno, con alojamiento no lo tuvimos que buscar, pero es cierto que sí que nos ofrecían residencia, unas malas de que no encontráramos. Pero es cierto que, por ejemplo, amigos nuestros españoles que han venido sin ningún trabajo a buscar trabajo, al principio les cuesta bastante porque tú para poder alquilar una casa necesitas un contrato de trabajo. Aquí no se alquilan sin contrato de trabajo. De claro. Claro. Como un poco difícil. De todas maneras, para hacer una ciudad cochera no es caro. Que sí que en ese sentido tuviste más ventaja, ¿no? Porque llegaste con el trabajo, llegaste también con la posibilidad de tener ese alojamiento, de buscarlo porque tenías un trabajo, ¿no? Si no, no te lo hubieran dado. En fin, que para otros que van un poco más a la aventura, pues puede ser más complicado, ¿verdad? Sí, complicado sobre todo por el inglés, pero aún así se le obtiene rápido. Normalmente entran en cocina, o hay aquí cerca una fábrica que hacen magdalena y normalmente van ahí. La verdad es que una vez en el trabajo, una vez que lo obtienen, avanzan muy rápido. Sí. A lo mejor empieza lavando platos, pero es durante un mes y a dos o tres semanas ya están fuera. Sirviendo mesa y tal, avanzan muy rápido. Tú aquí, si quieres avanzar, avanza. Nadie te va a impedir que avances. Bueno, bastante gusto. Claro, te ayuda a prosperar, ¿no?, en tu trabajo. La última vez que estuviste en Ubrique fue recientemente en Semana Santa, así que yo imagino que aún no echas mucho de menos tu pueblo, ¿no? Además tengo entendido, me han dicho que vienes con frecuencia. Bueno, cada dos meses más o menos, sí, vamos para allá. O sea, vamos otra vez en mayo. Que no te da tiempo a echar de menos tu pueblo, ¿no? No, hombre, se echa de menos la comida, el olor, el pueblo ahora mismo. Pero sí, en feria lo pasé fatal. Yo estaba aquí que yo decía, madre mía, no me llame, que voy a llorar. Pero yo decía que está todo el mundo bailando en la feria y esto así. Y hicimos una feria. En fin, manera de buscarse la vida también allí, ¿no? Para el ocio y para que uno esté a gusto. Sí, bueno. Pero es cierto que sí se hace. Sí. Sobre todo la comida. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te pesa de estar fuera? ¿La comida, por ejemplo? ¿La familia también, no? ¿Qué echarás de menos? Sí, ya me habéis echado de menos todo. Yo creo que llega un momento en el que estás aquí y dices que no sé si volver. Y después otro día tienes mucha ganas de volver. Y echamos de menos la vida. Realmente la vida normal y corriente. Ir a la avenida, el tomar un café, lo más normal y corriente aquí es que no puede, aquí es muy diferente. Y aquí sobre todo la comida, la carne yo al principio la llevaba muy mal. Ya bien, pero es cierto que comerte una buena fruta, que sepa fruta, cuesta lo bajo. Sí, normalmente nosotros compramos la fruta en los centros comerciales, la mayoría todavía viene de España, pero claro, llevará semanas refrigerada y es cierto que son buenas, pero no son igual. Y sobre todo las ferias, las navidades, que tú sabes que está todo el mundo de feria y de fiesta y tú sabes que... Pero después, cuando vas, se divierte, eso sí. Bueno, ¿cuál es el plato inglés de su gastronomía que más te gusta, Andrea? ¿Inglés? Yo sí. Creo que el saldito, lo típico de lo que lleva los guisantitos, las zanahorias y la salsa que llevan. Esa salsa está bastante buena, al principio no gustaba, pero ya después. Pero vamos, ya aquí he descubierto la comida india. Amo esa comida de aquí. Estamos todo el día comiendo curry. Bueno, ¿y no intentáis hacer los platos mediterráneos vosotros allí? Sí, lo intentamos y se puede hacer, pero no sabíamos. Una vez hicimos una paella y nos costó un poco encontrar los ingredientes, tuvimos que ir a un árabe, que lo tiene todo, y lo encontramos. Pero realmente nosotros comemos comida española. Los ingleses todavía se quedan alucinados cuando nos ven comer. ¿Por qué? Porque una vez llevábamos una tortilla de patata muy grande al hospital, éramos cuatro españolas, estábamos comiendo la tortilla de patata y aquí les decían, ¿estáis comiendo todo eso? Ellos les hay impacto porque realmente ellos comen su plato fuerte, el desayuno y la cena. Claro, entonces a las 2 de la tarde, para ellos verlos comer, es raro. Pero te acostumbras. Son costumbres, claro. Los platos. Claro. Es cierto que no hay todo. Pero normalmente los padres nos mandan caja y es fácil aquí los alimentos de España. Muy caro, pero es fácil. O sea que tenéis enchufe. Vosotros, vuestra residencia en el extranjero está siendo un poco leve porque contáis con suministros, ¿no?, que os llegan. Sí, contamos con suministros, estamos con una cesta. El que tiene algo lo saca, el que oye, pues mira, ha llegado esto, mira, métete aquí y así. Es bastante guay. Porque llegaba aquí y no conocía a nadie y al final acabas conociendo a todo el mundo de España, pero si algo tiene alguien, algo tiene algo de España, lo saca. Si a mí me ha llegado manzanilla o salchichón, tú vas a comer manzanilla y lo has dicho. Aquí todo el mundo conoce. Se comparte, y los, ¿no?, cumpleaños, los cumpleaños son españoles también. Bueno, Andrea, ¿te has llegado a arrepentir de la decisión o lo recomiendas a otros compañeros que estén, por ejemplo, en tu situación? ¿Tú qué piensas? ¿Hay que tener un especial espíritu para emprender una aventura así o cualquiera que esté en una situación parecida a la que tú estabas, recién terminada la carrera y queriendo trabajar en lo que tú te has formado, pues que se inicien, ¿no?, y que emprendan esta aventura? ¿Tú lo recomiendas? Sí, yo lo recomiendo. Yo creo que yo no me arrepiento. Una vez que estás aquí, ya te dices, ¿y si vuelvo? Pero yo lo recomendaría totalmente si estás allí. También es cierto que depende de la persona. La persona que realmente, si tienes que venir con la idea de que vas a emprender, de que si no importa si pierdes un trabajo, de que si vas a tener que barrer, vas a barrer. No puedes venir con la idea de yo quiero esto, esto y esto. Porque si no, te choca. Tienes que... aprender a decir, mira, me da igual si yo algún día pierdo mi trabajo, me da igual desde fregar un plato hasta de barrerte la acera. Entonces eso nos cambió. A mí, por ejemplo, eso de decir, uy, yo no, jamás, pues ahora lo haría. Lo aprendes aquí, no me daría igual, como tú dices allí, algo tan típico de, ¿qué hacen Uri? Que yo no voy a dar supe, yo daba supe ahora. Sin ningún problema, lo haría. Entonces, claro, es cierto también que si algún día vuelvo, no podría... sería muy raro. Yo creo que al final después siempre saldría otra vez. Pero lo recomendaría porque es que crece tanto. Es como una especie de cura de humildad también, ¿no? Lo que me estás contando tú, de las expectativas que uno pueda tener sobre su futuro laboral. Sí, porque allí estamos acostumbrados a que realmente también lo tenemos. Yo ya acabo la carrera, ¿vale? No puedo trabajar de enfermera y estoy en mi casa. Y la verdad es que estamos bien en tu casa. Tu madre te hace comer, tu padre limpia o cualquier cosa. Y yo estaba allí muchos meses, pero es verdad que no tenemos esa cosilla de tipo, yo me voy a coger una tarea. por ejemplo. Sí. ¿Por qué no? ¿Se te van a caer los anillos? No, hacen que tira. Entonces, claro, eso lo aprendes aquí. ¿Por qué? Porque estás tú solo, si tú pierdes tu trabajo, pues te las vas a apañar. Y no da miedo, ahora mismo no te da miedo. Si tú algún día lo pierdes, sabes que llegará algo y que lo vas a hacer. Claro. Lo que aprendes. En realidad lo que aprendes es a madurar, me parece a mí, ¿no, Andrea? Sí, madura. Así de tirón y de golpe. Claro que sí, desde luego. Bueno, por último, ¿qué te dice tu familia de esta aventura que has emprendido? Hombre, algunos se vuelvan. Pero vamos, que en el fondo no querrán que vuelva. Y nada, no sé. No me ha dado tampoco no para preguntar. De hecho, tampoco le pregunté si me iba. Yo dije, me voy. Claro. Pero no creo que se arrepientan. Fue una decisión ya tomada, desde luego. ¿Y tu futuro a largo plazo, dónde lo ves tú? Pues yo lo veo en España. Todos pensamos volver. Y tendríamos que empezar para hacer Navidad de verano. Te piensa opositar, ya piensa incluso un voluntariado. Pero nuestro futuro está en España. Lo bueno que está aquí es que estás trabajando y más o menos ya sabes para qué tipo de enfermera tira. Entonces ya vas más enfocada. Cuando vas a España, sabes que a eso no quiero y que esa parte sí quiero. Más específica. Claro. ¿Y qué es lo que prefieres tú? ¿Por qué te has decantado? Yo ambulancia, UCI, quirófano. Yo esa parte iría. Es lo que te gustaría trabajar, ¿no? En el futuro y sí, aquí sí. En España, en tu país. Sí, en España. Todo el mundo que estamos aquí tenemos la esperanza de algún día volver y decir, trabajo en España. Da igual dónde, pero trabajo en España. ¿Y está muy lejos ese futuro de volver aquí a España o está cerquita? ¿Tú cómo lo ves? ¿A largo plazo, a corto plazo? Todos ahora mismo tenemos en plan de yo me voy para el año que viene, el otro, yo me voy para el otro, pero yo creo que pasa el tiempo y un día dices que sí, un día tú dices que me voy yo y qué hago allí. Pero yo creo que sí, que la mayoría está aquí 3-4 años y te va. Porque es que si no, también te quedas atrás allí. Si tú no vas a trabajar allí, nunca vas a tener punto y no vas a avanzar tampoco. Claro. Lo bueno de venir aquí es que te da una base económica como para poder ir allí durante un tiempo. Claro. Porque lo de vivir allí el resto de tu vida, ¿no te lo planteas? Bueno, no. ni me lo planteo, vamos. No. En otro país sí, en aquí no. Al final acabaremos todos aquí, pero claro. No me lo planteo. Nadie se lo plantea, de hecho. Se puede llegar a plantear a largos plazos, 10, 11, pero realmente no. Todo el mundo quiere depende regresar. Depende de la idea con la que venga. Sí, claro. Todo el mundo quiere regresar. Una vez que regresa, echa también de menos esto, pero claro. Es cierto que todo el mundo quiere regresar. Claro, mejor cuando regreses pensará, oye, pues los británicos hacen esto y aquello y aquí, qué mal se hace, normal, ¿no? Sí. Tienes una especial de oración a España, cuando estaba allí tenías un odio y era, tío, España. Claro, las cosas cambian, la perspectiva de uno cambia también, ¿no? Depende de dónde se encuentre. Claro que sí. Bueno, pues Andrea, te agradezco el que hayas compartido parte de tu vida con nosotros aquí en este espacio que tenemos nosotros en la mañana de Radio Urique, en el personaje, que haya, dispuesto de unos minutos para compartir tu historia, para contárnosla y para explicarnos además también cómo funciona un poco, ¿no? Ese ámbito sanitario en Reino Unido, que era también una de las partes que queríamos nosotros conocer a través de este programa. Andrea, un mensajito para tu familia y tus amigos aquí en España, en Urique, que te puedan estar escuchando, un mensajito especial, o lo dejas para mayo, que ya vas hasta aquí para las cruces. Lo dejo para mayo, para la remedia, para las cruces. Todo ese rumulero allí que me tiene aquello. Me fiesta, me fiesta. Preparado. Un beso para todos. Sí. Pues con ese saludo. Y para mis amigas y para mi amigo. También. Para todo el mundo. Con ese saludo grande nos quedamos. Andrea Ponce Pérez, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por ofrecernos esa parte de tu historia. Y nada, nos veremos por aquí cuando regrese. Pues nada. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego.